Volvemos al aire de Blues Obrero siendo las 11 y 35 de la noche en La Plata, en todo el país. Estamos en FM Raíces Rock 88.9 de nuestra ciudad de La Plata. Pueden encontrarnos vía internet por fmraices889.blogspot.com.ar. Es una página renovada de la radio. Los teléfonos también, el 0221-470-4485. Estuvimos hablando hoy con Gonzalo El Negro Chávez y Daniel Hermes Valenzuela en Blues Obrero, y hablamos de trabajadores. Y tenemos enganchada ya en la línea a la compañera Paola Caviedes. Es cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE, afiliada a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, y ha viajado, o si no entiendo mal, por segunda vez en representación de los trabajadores autogestionados de nuestro país a la OIT. Buenas noches, ¿cómo le va, compañera? Marcelo le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos este día, hoy viernes y a esta hora, Muy amable. No, por compañera. Favor, no hay problema. Compañera, cuéntenos, ¿es la segunda vez que viaja a la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, a la conferencia anual? Sí, ese es el segundo año que viajo. Uh-huh. ¿Y cómo fue convocada y qué están trabajando? Estamos trabajando en la transición de la economía informal a la formal. Uh-huh. Esto estuvieron hablando en la última reunión, ¿verdad? Se habló mucho sobre este tema. Sí, se habló mucho de la economía popular, la economía informal. Uh-huh. Se estuvo dando mucha pelea ahí sobre el tema del trabajador, de la economía popular, ¿no? Para nosotros. Claro, claro. Paola, cuéntenos, ¿cómo vive usted esta experiencia de viajar en representación de sus compañeros? ¿Qué siente usted al estar en la OIT, el órgano máximo de representación del mundo del trabajo? ¿Cuál es su sensación, sus sentimientos? Mis sentimientos son desencontrados, ya que soy una mujer de lucha, informal desde que tengo uso de razón, o sea, nunca tuve un trabajo formal. Uh-huh. Mi vida cotidiana me lleva a ser trabajadora informal. O sea, conocer gente que decide por mí y por mi futuro o el futuro de los trabajadores, ya que soy una mina de lucha, de organización, de pelea, o sea, era lo que me faltaba, ¿no? Burocratizarme un poquito. Está bien, compañera. No, interesante, digo, las cosas que se viven ahí adentro. Y sí, muy importante. Mirá, yo tuve una agarrada con un representante sindicalista de, supuestamente, de la UOCRA, dicen que es, ¿no? Ajá. Un tal Guillermo. Sí. Tuve una agarrada con él porque como no le podía decir las cosas a la cara, no podía hablar, no me sentía representada por él. O claro. Sea, él es parte del gobierno argentino, está en la OIT teniendo un peso importante como sindicalista y no me sentía representada por él. Claro. En un momento llega una parte donde se estaba discutiendo sobre cooperativas, el espacio público y todo lo que tiene que ver con el trabajo de calle, que es el más importante, y el trabajo informal o de la economía popular más distinguida en el mundo, ¿no? Porque sí, en el mundo tiene un porcentaje muy grande el trabajo informal. Y de este tipo que usted dice, de característica de recolección, el trabajo en la calle. Claro, entonces tuve una agarrada con él por ese tema, porque sentía que globalizaba el tema de las cooperativas. O sea, él decía que las cooperativas argentinas eran corruptas y un montón de otras cosas más que me sentí dolida. O sea, que las cooperativas estaban siendo como una epidemia. Uh-huh. O un, no sé. Entonces me sentí herida en mi orgullo, digamos, porque la primera herramienta que yo tuve de exclusión en este país fue ser una cooperativa, ¿no? Para poder tener diálogo con el gobierno. Uh-huh. o con quién se presentara en ese momento para poder salir adelante con la crisis, ¿no? Claro. Paola, ¿usted estaba sola? ¿Había otros representantes de la economía popular en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo? Sí, por supuesto, uh-huh. Habían muchísimos, pero nosotros no tenemos participación. Nosotros como trabajadores no tenemos participación. A nosotros o a los países los representan los sindicatos. Ah, nosotros claro. Fuimos llevados por las ONG. Claro. Para que nuestra voz se escuchara ahí adentro. porque ponele, había temas que no lo entendían, o que un dirigente, o sea, como son los sindicalistas o son una cosa y no globalizan el trabajador, ¿entendés? Te dan categoría de trabajador. Claro. Ponele este tipo, ¿qué representaba? A los albañiles. Claro. O sea, vos si estás hablando sobre el trabajo o la transición, tenés que saber de lo que estás hablando, o tener contacto con la gente de tu país que está trabajando en este sistema, ¿no? Claro. El sistema excluido que estamos todos. Claro. Los trabajadores de la economía popular. Bueno, yo por él no me sentí representada, o sea, que el que las ONG nos dieran esa oportunidad, se nos hizo escuchar nuestra voz ahí adentro, porque en la OIT son tripartistas para trabajar, o sea, gobierno, empresarios y sindicalistas. Claro. Compañera, una última pregunta. ¿Cómo es Ginebra? ¿Cómo es Ginebra? Sí. ¿Cómo cree que te la pinte? ¿Cómo se ve usted trabajando ahí todos los días en Ginebra? Uy, yo me hago rica ahí. Porque yo siendo cartonera tenés, mirá, los lunes para sacar, qué sé yo, ponele papel. Los martes tenés para sacar muebles. Los miércoles tenés para sacar electrodoméstico. Y yo en la OIT yo ya me hago rica, te digo, con todo el papel blanco que veía ahí. Y compañera, ¿y ellos tienen una organización? ¿Usted vio que están organizados también los cartoneros? No hay cartonero. No hay cartonero. Hay empresas que se encargan de hacer todo. Acá son muy minuciosos los suizos. Claro. Tienen todo organizado, todo ordenadito. Claro. Imagínate, está toda la plata del mundo. Claro. De lo que pueden, de lo que no pueden, y de los corruptos y de lo todo. O sea, tienen lo mejor de lo mejor tienen. Claro. Paola, espera volver a la OIT. No depende de mí. Bueno. Yo seguiré dando la lucha como la sigo dando hasta ahora. Creo que este año me mandé una muy grande al pelearme con este tipo, pesa muy fuerte ahí adentro, pero también quedó expuesto, ¿no? El poder sindical que hay ahí adentro, y creo que Dios me iluminó, porque un argentino se mandó otra cagada que es sindicalista, o sea, demuestra también que no estamos muy representados por... Terrible, por ¿no? Cerró una tablet. Cerró una par de tablets de unos cuantos. Dios mío. Yo también tuve un episodio así, perdí el teléfono, pero lo encontré en 10 segundos. Claro. Porque vos estás marcado con una foto, o sea, saben todo lo que haces y dejás de hacer. Claro. No, eso, o sea, fue... es imposible, es ilógico tocar algo de otra persona ahí. Y además una muestra de esto que usted dice, ¿no? Una muestra de pobreza, de vergüenza, ¿no? Claro. Qué sé yo, decime la verdad, teniendo la posibilidad de estar ahí y representando a la Argentina y se mande una de esas, y bueno. Dejen a los cartoneros. Claro, ¿qué nos queda a los cartoneros? Denle el lugar a los cartoneros, eso es lo que... Por favor, sí. Paola, bueno, le agradecemos muchísimo, sobre todo la hora en que nos ha atendido y todas sus palabras, y estar con nosotros este viernes nos ha hecho muy bien. Le mandamos un abrazo desde acá y le pedimos, si es posible, en algún momento que salgamos otra vez en comunicación. Cuando ustedes quieran, no hay problema. Paola, un abrazo. Dale. Hablamos con la compañera Paola Caviedes, cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE, afiliada a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La CETEP viajó dos veces de Villa Fiorito a la ciudad de Ginebra, en Suiza, invitada para expresar la voz de los trabajadores de la economía popular ante la Organización Internacional del Trabajo y a reforzar el derecho a la sindicalización del sector.